始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un programa exquisito. Tenemos esta vez y tenemos de todo. Por ahí vamos a estar recomendando un cómic. Misterio. Curiosamente que es uno de los temas que casi no me agradan, pero se los voy a recomendar. Ahorita les digo por qué. También vimos una perlita en Netflix. Lo que sería la... Ay, a mí me encantan los westerns. También por ahí vimos algo que nos puede servir. Digo, ahí el Rome ayudando a la comunidad. Ya que por ahí hay unos videos. Son 4 videos. Se los recomiendo bastante, de 31 minutos. Y me gusta cómo abordan lo que es... Es la UNICEF y 31 minutos que abordan lo que es los temas del COVID. Por ahí sí se les ayuda a esto porque trata bastante, son 4. Me gusta cómo lo abordan, más el personaje carismático de Juan Carlos Bodoque, de 31 minutos. Es un... puede ser como él lo define, como un monstruo conejo rojo. Pero la verdad lo tienen que ver, ahorita les platico por qué. Porque dan inclusive un poquito más de contexto del personaje. Pero ahorita hablamos más. Así que vamos a entrarle a lo duro, a lo tupido. Es más, para que se queden, vamos a hablar un poquito de una animación. De hecho, estoy viendo, ahora sí que estoy viendo recomendaciones que nos han mandado. Y la verdad... bien, me gustó. Por ahí nada más voy a hablar un poquito de lo de Rob Zombie, donde voy a tocar un poquito del humor. La balada de Buster Crumbs, que es muy buena. De hecho, ganó por ahí, estaba nominada a guión en el Oscar, y esto es por parte de Netflix. Pero vámonos rápido con las noticias para poder hablar un poco más de todo lo que tenemos para recomendar y por qué se los recomendaría, porque les darían ganas de ver las cosas. Así que vámonos rápido con las noticias porque son bastante... bueno, más o menos bastantes. No nos vamos a profundizar tanto en las noticias, pero son las más relevantes y las más interesantes de la semana de la industria del entretenimiento. Yo soy Rome y comenzamos con las noticias. Noticias. Por ahí en las noticias vimos que en algún momento el show de Xbox pues sacó adelantos del nuevo Halo, y ahorita se están dosificando las noticias y nos están dando que Halo Infinite podría ser free to play para lo que es el multiplayer. Así que estén atentos a todos aquellos que se están relamiendo los bigotes y se están lavando las manitas como mosquitas para entrarle a este Halo de la nueva generación de Xbox. Así que en otras noticias tenemos que por ahí hay más imágenes de Batman. Necesito ver el faro para ver qué tal ha evolucionado de su actuación Robert Pattinson, pero no me ha desagradado las imágenes, soy sincero. Por ahí hay unos arte de la película, por ahí prueba de vestuario, no está tan mal. Si en algún momento este Batman lo hacen igual que sugerimos, que lo hagan como el Joker, ¿no? A un costadito de la que sea un Elseworlds, ¿no? Como lo que fue Joker. Vamos a tomarlo así. Joker, vamos a dejarlo así. Que fue un Elseworlds. O una línea Label. Que ahorita ya lo hacen llamar así. No es cierto. Ya me estoy equivocando. Label sería lo que era Vértigo. Ahí hago mi fe de ratas, ¿no? Pero que sea un Elseworlds, ¿no? Donde escritores en algún momento les daban, más que nada en los 90, 80, les daban libertades para que escribían lo que quisieran con algunos superhéroes de más que nada de DC, porque la línea de Marvel serían los What If, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? Por ahí hay un What If donde convierten inclusive a se hace un team, Wolverine, no me acuerdo si, por ahí corríjanme la nota, si es esta Black Widow y Spider-Man se hacen asesinos, y su código de Spider-Man no es asesinar. Ese es un What If, ¿no? De Marvel. Acá un ejemplo que les daría como What If sería Speed Bullet, que me gustó bastante, creo que por ahí ya la reseñamos, ese cómic, donde qué pasaría si Superman no cae en si Superman no cae en creo que por ahí era 5 segundos lo que se retrasa, en lugar de caer en la granja de los Ken, cae en la mansión Wayne, ¿no? Y de hecho no existe, bueno, en ese contexto no existe Bruce, ¿no? Sino que es en ese contexto el quien se convierte en Batman es Clark Kent, no Bruce Wayne, y es por eso es Speed Bullets, ¿no? Donde Batman vuela, prácticamente es un semidios, el murciélago, así que era lo único que le faltaba, ¿no? Tener los poderes de Superman, y cómo es que va cambiando un poco Superman, si debe existir o no Superman. Está interesante ese de Speed Bullets, por ahí léanlo, es un poquito más de la época, sí tiene un poquito más de texto, pero es interesante, leanlo, chequenlo, Speed Bullets. Pero les digo, Robert Pattinson estaría padre que fuera un Elseworlds, si lo presentan como Elseworlds, creo que todos estaríamos contentos, ¿no? Inclusive la película de Constantine, que también hubo lo que es la Comic Con Home, que también estuvo bastante bueno, los paneles, por ahí hubo de animación, me faltan ver unos donde decían de lucha libre, por ahí la representación en México en Hollywood, por ahí teníamos uno de la nueva película de Guillermo del Toro, que dijo algunos sí soltó un poco la prenda, no sé si quien nos haya visto, quien nos haya escuchado, suelta un poquito la prenda de su nueva película, pero no sé, como que no sé si ya sabemos bastante de Memo del Toro, o de plano como que le faltó carnita, ¿no? Al entrevistador que le preguntara, pero pues era Guillermo del Toro. Por ahí también teníamos animadores de stop motion, que lo están haciendo bastante bien, inclusive por ahí está saliendo la mano de Guillermo del Toro apoyando al stop motion mexicano, así que pues se vio interesante la Comic Con Home. Por ahí hay un libro, por ahí descárguenlo, yo lo encontré, pero no, ya no tengo el link, si no se los dejaba ahí en la Comancha, o lo busco y a ver si se puede descargar en la Comancha. Por ahí un libro bastante interesante, es uno de los souvenirs que regalaron o los descargables que regalaron para la Comic Con Home, pero ahí por ahí manden un mensajito para que me acuerden, porque esta vez el trabajo sí me ha tundido bastante. Prácticamente hizo todo Flash, como la revisión de la figura, váyanla a checar, también es Batman, curiosamente, Hell Batman, por ahí váyanla a ver, está interesante la figura, la verdad si la encuentran barata, cómprenla, si les surge, si la necesitan, vayan y cómprenla, pero si yo diría que es un Elseworlds, esto lo que es el Batman de Robert Pattinson, y no me desagrada, las imágenes no me desagradan, inclusive podrían hacer esta Batman Steampunk, por ahí, por favor, llévenme a DC para trabajar y darles ideas de cómo hacerla, qué películas harían. A mí me gustaría ver ese Batman de Steampunk, pues ya lo tienen prácticamente, ya tienen un argumento en las animaciones. ¿Por qué no? Basar las animaciones de los cómics, animaciones a live action. Así que no sé qué opinan, déjenlo en sus comentarios. En otras noticias, bamboleras, tenemos que por ahí el Inter de Miami, me parece. Ajá, sí, es el Inter de Miami. El Inter de Miami de la MLS, la liga de Estados Unidos, quiere por ahí, está viendo la posibilidad de traer a Luis Suárez a sus filas, así que pues se está armando bien, esa MLS que antes no le dábamos ni 3 pesos, ¿no? Nosotros teníamos en la cabeza en el fútbol que esa liga nada más agarraba cartuchos quemados o gente que ya estaba para el retiro, pero pues hay mucha gente ahorita que lo está haciendo bastante bien, así que hay que darle un ojito a la MLS, porque, híjole, preferiría ver algunos partidos de la MLS a ver los partidos de México, pero bueno, por ahí dejen, túndanme en las redes sociales, que cómo me atrevo a comparar la MLS con la Liga Mexicana, pero bueno, ese es otro tenor, hablamos aquí de cómics. ¿Es eso o hablamos de otra cosa? No, no es cierto. Ah, en otras noticias internacionales, y que suena interesante esto también, es de que ahí hay una enmienda que busca prohibir al ejército estadounidense reclutar personas por medio de redes sociales, más que nada por Twitch. Así que, ok, ahí estén al pendiente a nuestros amigos del norte con estas enmiendas, y que pues esperemos que se logre, que no esté por ahí. Coméntenme, ¿no?, si hay cosas por redes sociales. Por acá lo comenta por Twitch, no sé, sabemos si por ahí debe de haber alguna página de Twitter o Facebook o cosas por el estilo, pero no sé, por ahí estaría interesante saber por medio de reclutamiento, si antes lo hacían por panfletos o lo hacían abiertamente, pues ahora por Twitch, pues al parecer no lo harán, así que por ahí oriéntenos las personas que anden por allá viviendo, cómo es esta parte del reclutamiento en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Está interesante estas enmiendas. En otras noticias tenemos que Konami anuncia Castlevania Moonlight, así que este juego retomará la jugabilidad clásica de la franquicia. Pues esperemos, ¿no?, porque hay varias jugabilidades clásicas. Esperemos a ver cuál retoma. Imagínense una del Super Nintendo, o pues estaremos viendo ya la de PlayStation 3. No sé, por ahí estaremos checando. En otras noticias tenemos que Cuphead y Mugman llegan al PlayStation 4, así que a solo $20 lo que costará este juego. Y también por ahí había visto que habían salido DLC, así que por ahí chéquenlo. Este juego es hermoso, así que no hay más, es vivir la experiencia. Por ahí cuéntenos cómo les va en el PlayStation 4 con Cuphead, que a mí me hubiera gustado tener lo que es el acetato. Ojalá y en algún día se nos dé tener el acetato. Por ahí ya tuvimos lo que es el Diablo en vinil, por ahí ya también pueden encontrar el unboxing y si vale la pena comprar ese Funko Pop. Así que vámonos. En otras noticias tenemos, lo que ya les había comentado, lo que es el DLC para Xbox, así que ya está disponible ahorita. Cuando ustedes ya me están escuchando, es que ya se están tardando para descargarlo. En otras noticias tenemos que confirman que la serie del Señor de los Anillos, ya está haciendo ruido, pero lo bueno es de que, y de Amazon, así que guiño guiño Amazon, ya quiero que salga esa serie. Extraño ir a la comarca como el Hobbit que soy. Así que y extraño bastante las aventuras del Hobbit, pero eso no es el caso. Tendremos que ser inclusiva, así que pues está bien. Yo ya quiero que salga la serie, nada más que nos cuenten una excelente historia. No importa que los personajes los carguen con este sentido, ¿no?, de la inclusión. Está bien, yo no estoy de acuerdo, solamente que sería esta parte de que sean interesantes los personajes, que tengan una buena historia. Con eso me doy por bien servido. Por ahí dicen, oye, Rome, pues ¿qué recomiendas? Yo siempre he recomendado la Cruzada de los Niños, la de Marvel, donde están los hijos de Vlad, de Scarlet Witch. Es una buena serie, es una buena un buen romance. No me acuerdo cuántos años tiene. Yo creo que ya de tener como unos 10 años más o menos. Esa historia es muy, muy buena. También en la inclusión que hacen con Scott Pilgrim, con sus personajes. Creo que esa es la manera que yo les doy el ejemplo de que sean buenas historias y que se vean bien cargadas. Porque prácticamente los personajes principales son los hijos de esta Scarlet Witch. Son gays, los dos. Creo que, no me acuerdo si Wiccan creo que es el gay, me parece. Si no, por ahí corríjanme la nota. nota, y la verdad tienen un romance muy lindo, la verdad a mí me gustó. O sea, es la cruzada, es la travesía de los chicos, pero al final por ahí un romance que cierra y lo hace muy bien. No había necesidad, pero lo hace muy bien, fortalece mucho los lazos, pero ya no siguieron, creo, por ahí impulsando la serie de estos chicos, de la cruzada de los chicos, de cruzada de los niños, y lo que es Scott Pilgrim, por ahí, pues la verdad también fabuloso los personajes, lo que rodeaban a los que rodeaban a este Scott Pilgrim, la verdad, muy interesante. A eso me refiero con una buena historia que simplemente entre, que no sea calzador, que sea como mantequilla prácticamente, cuchillo en mantequilla, a eso me refiero. Tenemos que, en otras noticias, ya tenemos que, pues anda haciendo por ahí Mandalorians y por ahí creo que está siendo nominado a algunos premios, así que ya quiero que salga la segunda temporada, ya me urge ver la segunda temporada, y pues estaremos viendo, como dice la señorita M, un saludo, Baby Yoda y su niñera. Algunos lo consideran así, ¿no? A mí no me molesta, digo, pues ahora sí que es un padre luchón el Mandalorian, ¿no? Pero me encanta. Y pues por esa parte me no es fan de Star Wars de plano. Por ahí hay unos memes del pobre Will Smith ahorita con su esposa que están, creo que tuvieron una entrevista y creo que dicen que la engañó y tiene la cara destrozada. Y así, ¿no? Le pongo como para que... No sé por qué no sube ya memes, o sea, ella lo hizo por ahí. Y es donde yo te había platicado que no me gusta Star Wars, y abajo la cara de Roman, ¿no? Todo triste y lloroso. Es buen meme. Lo utilizarían bastantes chicas por acá si nos escuchan. Sería interesante. Por ahí les doy la idea, es de la señorita M. En otras noticias también dolorosas, que nos quedamos igual como Will Smith y el meme, sería que Junji Ito se disculpa y dice que no está en conversaciones con Hideo, con Hideo Kojima en un juego. No, eso sí es, me duele, me quema, me lastima, diría el meme. Así que, híjole, el sensei del terror. La verdad no hay, apague la luz y escuche si no hay un instante. La verdad, cuando yo lo conocí, en sus historias dije, no hay, no va a haber, no hay manera, no hay forma que no haya una historia de apague la luz y escuche, que es el especial de terror en Día de Muertos o Halloween, por ahí vamos concordando también. No hay, no existe, no habrá. Por ahí también tenemos los especiales de Amor y Otras Catástrofes, que es un especial de San Valentín. Vemos de otra perspectiva lo que es el romanticismo del 14 de febrero, pero prácticamente hablamos de buenas historias, pero que parten los corazones. Esas historias que te hacen eco, que te hacen rememorar esa relación, no tan, podría decir, tóxica, pero que te quedan con un saborcito de pudo haber sido más, y por qué no. Eso es la cuestión de Amor y Otras Catástrofes. Y también tenemos Los Misterios de la Perla, que próximamente que le tengo ganas, porque estoy viendo lo que es Umbrella Academy, y ahorita mis hermanos me engancharon con la serie. Tengo que volver a ver la primera porque la agarré creo que a la mitad. No leí el cómic, como que no me llamó atención, más por el escritor y por su música no soy tan fan. Pero viendo la historia está muy concisa la musicalización y me dieron ganas de leer el cómic. Así que hombre, la Academy, pues le tendremos que hacer un especialito de Los Misterios de la Perla, porque ya está en la segunda temporada y ya estoy viendo los primeros episodios de la segunda temporada. Y la verdad, para mí, están padres. Por ahí tiene varias referencias, no se las quiero comentar ahorita, pero ya me iba a descoser porque ya había visto, ya estoy haciendo mis anotaciones. Pero bueno, estas fueron las noticias y vámonos rápido con las recomendaciones que nos hicieron llegar, y la verdad pues están interesantes. Por ahí esta recomendación de lo que habíamos visto, vamos a poner aquí la cortinilla. ¿Qué revisamos esta semana? Esta sí, vamos a empezar con recomendación de para mayores de 18 años, creo que es 17 arriba, más o menos, pero por ahí yo sugeriría que la vieran más en mayores de 18 años. ¿Por qué? Por entender las referencias, no tanto como el contexto de que sea prácticamente sexo, drogas y rock and roll. Tenemos que la animación es de Rob Zombie, así que si ustedes han visto cosas de Rob Zombie, pues ya sabrán a qué lo que se atienen. Y su música, que es maneja heavy metal, hard rock y industrial metal, rock and roll, metal y demás. Su onda sí está pesada. Sus letras, sus líricas son pesadas. Inclusive por ahí tiene el personaje de White Zombie, y que en algún momento también ha hecho películas de zombies bastante explícitas. Y ahora nos trae lo que, bueno, no ahora, en el 2009 sale el cómic de Super Visto, de Haunted World of el Super Visto. Es prácticamente una referencia a luchadores mexicanos, porque son morenos, grandes, un poco gordillos. Por ahí tienen la complexión de luchador de la vida mexicana, por así decirlo. Y tiene demasiados. Es una crítica también, siento, porque es como que los excesos lo que lo llevan a perder la forma, por así decirlo. Es un personaje chisqueado. ¿A quién me recuerda mucho? Me recuerda mucho a las animaciones de Betty Boop. Me recuerda mucho a la animación de Ren y Stimpy. Me recuerda mucho a las animaciones de ¿cómo puedo decirles? De BBC Bootkit. Me recuerda mucho a las animaciones de. Sí, creo que ese tipo. Ese aure de los 90. Tiene estereotipos de la femme fatale y películas de bajo presupuesto. De hecho, en algún momento, no recuerdo bien, pero estuvieron en el. Me parece que estuvieron en los cortos falsos de Greenhouse, de lo que es Robert Rodriguez y Quentin Tarantino. Por ahí sacó un corto de zombies. Y por ahí estuvo también codeándose con lo que fue el corto falso. Y después de que se dio a la luz lo que es Machete. Así que la verdad a mí me gustó bastante lo que hizo. Pero la verdad sí fue eclipsada por lo que fue Machete. Que a gritos pidieron Machete los fanáticos de esta película de Greenhouse, ¿no? De bajo presupuesto, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino. Tenemos aquí que hace este tipo de animación, más o menos también toma un poco de la casa de los dibujos, me parece. Sí, con ese humor. Sí tiene ese humor medio recalcitrante, por así decirlo. No soy tanto fan de ese humor, porque después se desprenden lo que es otros programas y que van retomando este humor, se van replicando. Pero Super Visto lo que tiene es de que toma por ejemplo, la figura de los zombies nazis, por así decirlo. Me hubiera gustado que hubiera sido un live action. No sé por qué no lo convirtieron. O no tuvo tiempo, no tuvo el presupuesto. O no sé, los medios. Porque hubiera sido padre que hubiera salido en live action. Hubiera sido diferente. Tenemos por ahí a la hermana de Super Visto. Simplemente es hilarante. Tiene una carga muy, muy emocionante. Muy, muy interesante. Porque se llama Susie X. Y Susie X prácticamente es la femme fatale de los 70s, 80s más o menos, pero que tiene un parche en el ojo, utiliza lo que es, puede ser el diminuto disfraz o diminuto bikinis, o prácticamente lo que es el traje de espía, muy pegadito, muy a la James Bond, por así decirlo, pero con armas, y utiliza lo que es también un robot. Por ahí se va cargando, pero también se va cargando un poco, se va sexualizando, por así decirlo. No digo que esté mal, pero sí lo hacen muy exceso, ¿no? Como que lo adereza bastante, como en lugar de ponerle lo necesario de sal, como que sí lo condimenta de más Rob Zombie, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Pero, por ejemplo, por ahí que me lo recomendó Ramsés, yo se lo recomiendo a Hades bastante, le va a gustar bastante. Si es si es acción frenética, si es sin miramiento las palabras, las escenas son explícitas, prácticamente, si van a reventar a un zombie, lo revientan y se ve prácticamente, te lo muestran con pelos y señas, diría la abuela, ¿no? si también hay unas escenas de relaciones, pues también te muestran las relaciones, no tan como que raye para que sea una animación japonesa, de, ya saben, de las de H, con que empieza con H su nomenclatura, y ya saben, ¿no?, los diferentes temas, pero bueno, no llega a ser eso, pero sí te muestra no queda tanto a la imaginación, te muestra un poco más. Pero bueno, tenemos que super visto, la historia principal es un luchador que tiene que, y prácticamente es adicto a las chicas de bar, prácticamente a bailarinas exóticas. También tiene sus excesos con las sustancias adictivas, también con lo que es el alcohol. También lo que se busca Super Visto en algún momento, se enamora de una bailarina, prácticamente todos ahí creo que tienen poderes y hacen referencias a películas de sci-fi. También por ahí vemos un astronauta que se le sale un alien del pecho, por ahí tenemos un hombre lobo muy chistoso que de pleno Super Visto lo acribilla, es que no trae plata, no lo ha matado, y Super Visto se queda viendo sus anillos, ¿no?, de plata. Es muy muy, es un buenos gags. Por ejemplo, en algún momento tenemos que Susie ex, su hermana, pues los dos son adoptados, así que llega la familia y es adoptado el Super Visto, y ella es, pero prácticamente los dos son adoptados, así que no hay problema, ¿no?, con ellos dos. En algún momento va a una asentamiento nazi y está viendo que por ahí está la cabeza de Hitler, la tiene que recuperar. Bueno, y aparte el contexto es de que por ahí el demonio está buscando mujer, y es a la chica que se enamoró de Super Visto, así que prácticamente le ofrece mejor contrato el demonio, y pues Super Visto piensa que la está raptando, así que va por ella, y por eso es que se van a enfrentar lo que es el demonio y Super Visto. Así que esa es la animación, más aderezado con zombies, aderezado con otras entidades por ahí. Me gusta, con esta competición, y pues ustedes véanla. Así que esa es la recomendación de Super Visto, para que no les arruine lo que es la animación. Les digo, es muy muy de la mano de lo que es el humor, ya les había dicho, pero si tiene un tintes de esta, de lo que es Betty Boop, más o menos tiene ese estilo de animación. No he envejecido mal la animación, está interesante, pero a mí me hubiera gustado verla como live action, así que esta película se me tocaría bastante, y pues estaría interesante. Imagínense que vayan llamando a Robert Rodriguez también ahí a dirigir, pues ya de plano por ahí hemos visto a esto manejando ese tipo de historia con Planet Terror y Robert Rodriguez. Vamos rápido con la otra recomendación, que en verdad sí les recomiendo bastante. Esto es de 31 minutos y la UNICEF conjunto se unen para explicarnos un poco de lo que es el COVID. Me gustó bastante porque Juan Carlos Bodoque explica bastante, ¿no?, las sensaciones de miedo, frustración, la concentración. Va dirigido para los niños, pero hay tantas capas, no hay... Hay ciertas historias, como decía hace rato, de lo que es la inclusión. Digo, a mí no me molesta. Aparte, de hecho, están hablando de si es del COVID, pero sí, el tema central es eso. Podría ser también el tema central la inclusión. ¿Saben por ahí quién me gustó cómo lo hizo? Y van a decir, ay, Rome, ¿qué estás viendo? 13 razones. A mí me gustó cómo involucraron mucho como esta integración, esa inclusión. A mí me gustó cómo lo hicieron, no sé, bueno, ahora sí que en gustos se rompen géneros, en historia, en ese tipo de proyecciones, pero la historia de Hannah Baker lo hizo bastante bien, y habló de manera superficial, por así decirlo, pero sí habló de manera interesante de los personajes y hacía que te hicieran inmersión. Por ahí puede que haya otras series que, pues, la verdad no me han llamado la atención para verlas, pero esa que yo no pretendía verla, pero en algún momento me sentaba a desayunar con mis hermanos, la veían y dije, ok, si está tiene algo de trabajo detrás, no es como pegarlo al final, ¿no? Como que, oye, graba esta escena extra, ¿no? Porque se siente, sinceramente se siente. Y aquí con lo que es 31 minutos, se siente tan fluido. Si bien, les digo, es el tema central lo que es la pandemia, pero habla de la vida de Bodo, que me gustó uno de los capítulos, se lo recomiendo bastante, donde él tiene que concentrarse. Inclusive hablan un poco, porque él ya es grande, pero... como que es grande, pero a la vez sí y a la vez no, porque tiene problemas con la autoridad, y creo que por ahí cayó en el tanque el Juan Carlos Bodoque, ¿no? Y se muestra, ¿no? Y esa parte de retomar otra vez su vida y estudiar y pedir ayuda cuando te sientes solo y que no, pues sinceramente puedes ahí por los medios digitales ahora, si es que se tienen, claro está, porque pues no todos tendremos la oportunidad de tener todos los días una computadora o un teléfono, pero se tiene lo que es los mensajes, mensajería instantánea, los vídeos, las videollamadas, pues se puede ocupar, así que ahora sí que por ahí podemos estar comunicados o haciendo este tipo de recomendaciones. También por ahí déjenlo en el chat, algunas situaciones, y chéquenlos y ahí coméntenme cómo ven estos capítulos de 31 minutos, que a mí se me hicieron bastante buenos. Bueno, ese se me hizo llamativo. Había otro por ahí que se me hizo también llamativo, donde habla del temor, si bien, pero de sus próximos, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer y cómo puede, prácticamente es de que no te quedes con todo, porque esto va a parecer una olla express y vamos a explotar en algún momento si nos quedamos con todo este tipo de situaciones. Es normal tener miedo en estas situaciones, es normal sentir incertidumbre, es normal, porque nunca se había visto en bien o mal, si creemos o no creemos, nunca se había visto este paro de actividades, ¿no? O que tengas que trabajar desde casa, así que chéquenlos ahí por ahí. Sé que son para niños, pero tienen bastantes cosas que sacarles, que meditarles, y si bien a ti no te no te sirven, recomiéndalos a alguien más, a lo mejor a esas personas en el momento que los vean les va a servir. Por ejemplo, yo tengo la teoría de que llega una película, un cómic, una melodía, llega en el momento preciso, ya sea que la necesites o ya no, simplemente es como un recordatorio, simplemente es un recuerdo. Velo, a lo mejor en algún momento no lo necesites para ti, pero sí lo necesites para que lo expliques a alguien más. Así que estos sí ya son para chicos, supervistos, no, eso lo recomiendo para mayores de edad, pero estos sí, chécalos. Y y la verdad, por ahí coméntame qué tal, qué te parecieron. A mí me parecieron fabulosos, pero bueno, vámonos ahora sí con la carnita, con el western. Ya saben que el tío Rome, no sé por qué me pusieron ahí, un saludo para mi amigo de la tesis que luego ve estos videos, vayan a darle amor a su canal, es interesante lo que hace el muchacho. Ahí vamos creciendo juntos en este camino llamado de YouTube. Por ahí me llamó el tío Roman. No me disgusta, hasta eso está interesante. Pero bueno, vámonos rápido con lo que le gusta al tío Rome. Me encanta que te guste. Hablo del western. De hecho, ya quiero jugar la pesadilla en el Red Dead Redemption, que por ahí ya lo tengo el disco, y para PlayStation 3. Así que ya me quiero terminar lo que es el Vanquish. Ya nada más estoy con el jefe final. Desde hace cuánto estoy con el jefe final, pero ya lo tengo que terminar en este fin de semana para entrarle al western, porque esto me gusta bastante. Me gusta, no sé por qué, las historias del western. Pero bueno, vámonos rápido. Balada of the Buster Crumb, que, híjole, creo que sí sé por qué está nominada al Oscar. La presentación tan hermosa que le hacen en la en Netflix, lo hacen como un libro. Bueno, al parecer nada más es la película, pero si existe el libro, yo sí le entraría al libro. La verdad me dejó boquiabierto. Sí quisiera leer el libro, ¿no? Por todas las historias. Nada más les voy a contar tres. Una al principio, en medio y al final. Porque las demás las tienen que ver ustedes. Algunas se dan su tiempo. Las que les voy a contar son demasiado rápidas. Son demasiado ágiles. Hay algunas como que sí te dejan pensando. Pero ahorita les digo cuáles son. Son tres nada más las que les voy a contar. Son siete historias. Son tres. Pero para que tú digas, vayas y corras y le pongas a Netflix. O vayas de manera bucanera y le encuentres por ahí. ahí en algún link, un link, ya saben que en esta temporada, en estas épocas de pandemia, todo link es trinchera. Pero vamos rápido con la balada de Buster Brown. Tenemos que Buster es un alegre cowboy, pero también, aparte de ser un cantante, un barítono bastante bueno, pues también es un pistolero muy bueno. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues él se viste, prácticamente él es Tim Blake. Lo hemos visto más en lo que es en humor, más que nada sus facciones, sus papeles son más humorísticos, y acá lo ves en un papel mucho más rudo, mucho más sin dejarlo humor, pero es mucho más mordaz prácticamente. Estamos viendo gente del oeste y anda de blanco, muy diferente. Resalta bastante a todo lo que era el polvoso y lo rojizo del viejo oeste. Y llega primero a una cantina buscando fortuna, poder ganar algunas partidas de póker o cantar, y lo reciben con el pie izquierdo prácticamente, ya que estos pues le dicen que qué hace ahí, ¿no? Pues esto es para hombres, por así decirlo, ¿no? Que hace ahí un payaso o un riquillo, por así decirlo. Que hace más que nada, creo que lo dicen más que nada un rico ahí, ¿no? Que no es es para puro forajido esa taberna, ¿no? Y él dice que pues también es un forajido, aunque su pinta, su facha no parezca, ¿no? Que esté bien planchadito y ande de blanco y muy limpio. Y pues no le creen y prácticamente le hacen frente. Y pues habla de una manera muy mordaz, muy al a Clint Eastwood, muy a la John Wayne, esas películas del oeste viejas, esos spaghetti western también. Y pues le comenta, ¿no?, que si va a desenfundar su arma, que él es necesidad de contar o no, y le dispara prácticamente, le hace un hoyo entre ceja y ceja. Me gusta ese tipo de porque hay humor, hay una sensación fría, muy férrea también, y prácticamente arrasa, prácticamente como el mariachi. Si han visto lo que es la película de Robert Rodríguez, por eso es que a lo mejor me gustó tanto, porque me hace referencia a como una leyenda, como que se va cargando. Tú eres el cantante, prácticamente la tonada de la muerte, ¿no? Y él contesta, pues sí, ¿no? Se ha ganado a pulso ese nombre, ¿no? Y llega a otro bar, pero un poquito más a la ciudad. Me recuerdo mucho Red Dead Redemption, así que dije, ya quiero jugarlo otra vez. Pero llega a otro lugar, prácticamente me lo desarman al entrar a una taberna, y pues en algún momento les pide que si puede jugar una mano de póker, y le comenta ¿no? Que agarre las cartas que acaba de dejar a aquel amigo, y le dice que no, que nadie lo va a obligar a agarrar esa mano, y aparte cuando ya está bien podrida la mano, ¿no? Y no importa, le dice que ya han apostado por él y que pues juegue. Dice que no, y se arma ahí el zafarrancho, sacan ahí sus pistolas, pero al parecer ese tipo no dejó las pistolas dentro de la donde las pedían, ¿no? Prácticamente cuando entras al súper o a un supermercado o a un store, te piden dejar la maleta, aunque en México, no sé en otros lugares, pero en México te piden dejar tu mochila en paquetería, y prácticamente es lo que le hicieron. Le dejan sus pistolas en paquetería y no tenía nada, así que estaba desarmado. Al parecer la llevaba de perder a dos revólver contra nada, y pues Butcher pues ágilmente patea lo que es la mesa, y lo que le hace es un como tipo sub y baja. Lo que le hace es como un sub y baja, por ahí es como una tabla donde con el pie hace que se eleve el otro extremo, y prácticamente no es de que le peguen la barbilla, sino que hace que accione que la pistola y se pegue dos tiros en lo que es en la cabeza. Así que pues, es interesante, les digo, es un humor, pero también es un poco negro, ¿no? Porque sí se ve medio explícito. Hagan de cuenta que por ahí dirigió Quentin Tarantino, ¿no? Donde se ve que de plano sí le quebró el cráneo. Es muy muy bueno. Y entra su hermano y pues prácticamente vamos viendo cómo va cayendo la gente, porque se entristece, ¿no? Le dice que lo asesinó a sangre fría y este le dice: te puedo aceptar los insultos, pero no te puedo aceptar que me estés que estés difamando, ¿no? Aparte podemos decir que tu hermano se suicidó, ¿no? Así como que ok, sí. Ah, bueno, previo a esto hay un musical y hasta yo, ¿no? Ahí andaba bailando también, ¿no? Con ese cuate. Era pegajosa la canción. No se queden así. No fruncen el ceño. Pero sí, prácticamente entra lo que es el duelo. Y vemos que otro vaquero se le acerca. Pero ya no te voy a decir qué es lo que pasa en esa historia, porque tú tienes que escucharla. Así que vámonos con otra historia. Por ejemplo, tenemos por ahí a Jane Franco, también tenemos a Zoe Saka, a Tom Well, a Liam Neeson. Está buena la historia también de Liam Neeson. También tenemos a Harry Melling, también tenemos a Brendan Glenson, también tenemos a Bill Hebb, también tenemos a Tina Daly, también tenemos a Willie Watson, también tenemos a Stephen Robb, a Saul Rubinek, también tenemos a Clive Brown, tenemos a Jonel, tenemos varias celebridades. David Brougham, que sí, efectivamente estaba viendo que sí es el chico de 10 cosas que odio de ti. Digo, son 7 cortos, así que vámonos con el siguiente. Son bastantes actores, les digo, son los más representativos, son los que acabo de nombrar. Y la verdad, a mí me gustaron bastante The Girl Who Got Rather. Que, híjole, esta historia es bastante, bastante interesante. Vamos a contar un poquito de ella, ya que tenemos a una chica llamada Alice y a su hermano mayor, que pues están en esta época. Tenemos que más o menos dar el contexto, es de que en algún momento estaban abiertos a Estados Unidos a que poblaran lo que es el oeste, y pues tenían los problemas de lo que son también los nativos, ¿no? Americanos, los verdaderos nativos americanos, ¿no? Ahí los indios y los apaches. En algún momento pues se iban convoys, ¿no? Caravanas con carrozas y animales, caballos, y en algún momento pues contrataban a guías, ¿no? Para que los llevaran y hicieran asentamientos en el viejo oeste, ¿no? Ese férreo viejo oeste. En algún momento, y recordemos que también cualquier gripa, cualquier herida podría infectarte y te podría matar, ¿no? No es como que, échale alcohol y ya estuvo, ¿no? Vete al médico y que nos cosan, ¿no? Ahí sí está más complicado. Pues bueno, tenemos que esta caravana va avanzando un poco más, pero su hermano se va enfermando. Al parecer por ahí tuvo algún contagio muy viral y pues su hermano decayó y no tuvo o por cuidarse una tos y prácticamente pues muere, ¿no? En el viaje, y deja a solas a Alice, que en algún momento se está tenemos que los vaqueros son Bill Hub y Mr. Arthur, que en algún momento ayudan a la joven, pero esta joven prácticamente es una chica que va a la aventura prácticamente arrastras de su hermano. Yo pensé que era su marido, pero ya cuando veo que es su hermano, pero también llegaban a una persona que les ayude y empieza como a hostigarla, ¿no? De que, oye, pues me vas a pagar porque mi trabajo es de... Tienes entonces el trabajo de llegar a esas tierras, es de $200, este le cobra el doble, $400, que es de más, un dineral para la fecha en esa época, y ella se asusta y le comenta a estos dos vaqueros que van guiando la caravana. Y pues ellos tratan de dar tiempo para que el tipo, ya sea que se aburra o de plano se lo coma un oso, ¿no? O algo, ¿no? Para que ya no estuviera dando lata con esta chica. Aparte, pues había sufrido lo que es el estrago de su hermano, y que cuando lo enterraron no buscaron los bolsillos, que ahí tenía el dinero para el viaje, así que pues no tenía nada la chica. Así que pues poco a poco van surcando todo lo que es lo que son las praderas. Y en algún momento también estaba dando lata lo que es un pequeño perro, y prácticamente les encomienda a los vaqueros que pues la ayuden, porque ese perro no es suyo, y la gente ya se está ya como que es una bocina, ¿no? Prácticamente ese auto que cuando sopla el viento toca la alarma, pues prácticamente así era el perro. lo que hace este vaquero prácticamente, y se nota, ¿no?, los escrúpulos que tiene, es de que se lo lleva y le dispara, pero dispara para que el animal se huya, ¿no?, y ya no lo siga. Pero al parecer este animal no los dejó de seguir, pero eso lo vemos más adelante. En algún momento la chica, ya con miedo, va sola, imagínense, esos parajes prácticamente es morir o matar en el viejo oeste, pues se le va acercando más a este vaquero, al vaquero más joven, porque uno es un poco más viejo, y prácticamente él ya tiene como en la mente retirarse y no quiere llegar como su compañero más viejo, que no tiene a nadie, no tiene un perro que le ladren, por así decirlo, dirían por acá en México. Esta toma la recomendación que le da, o sabes qué, te voy a proponer algo muy loco, pero lo hace de una manera tan sutil, no es como si el vaquero le dieran como nada más la opción de que se case con ella, ¿no?, para que él tome las deudas y pues él pueda ayudarla, ¿no?, y de alguna manera pues lleguen a un acuerdo, pero también le gusta a la chica. En algún momento le da la opción, pero también le da la opción de que que alguien de los chicos la ayude con la carreta, ¿no?, con las cosas que lleva. Prácticamente llevan una casa rodante, ¿no?, y ella sola no podría, ni con los animales. Así que le da le da las opciones. Le digo, ¿sabes qué? Si no quieres casarte conmigo, pues entonces busquemos a alguien más que nos ayude con esto, y le pagamos menos, y contratamos a esta persona por menos, y que la otra se vaya en el siguiente convoy. Pues no hay dinero con que pagarle, así que, o que vaya a buscar el dinero allá donde tu hermano se fue enterrado, ¿no? Que prácticamente me gusta cómo lo manejan, porque en otros cortometrajes hacen referencia a que esto, el oeste, las praderas, es como el mar, prácticamente te vas y te pierdes, ¿no? Ya no regresas. Y en algún momento, pues la chica, por ahí ya la están cuidando, ¿no? Porque se comentan entre estos dos vaqueros, en estos dos guías, que le va a pedir matrimonio. Como que no le hizo mucho caso el vaquero más viejo, pero dijo, ok, pues va, te echo la mano, ahí tienes mi bendición, por así decirlo. Y pregunta por la chica el vaquero viejo, y le comentan que al parecer vio al perro y lo fue a buscar. Prácticamente se desapartó de la caravana, y eso está mal. ¿Por qué? Porque los vienen, podrían venir siguiendo los indios, o los pieles rojas, por así decirlo, ¿no?, los apaches. En ese momento, pues la encuentra, pero ella jugando, ¿no?, porque se ve, tiene como entre 18 y 22 años, que todavía puede estar jugando, tiene como una mentalidad un poco más infantil esta chica. Y lo que no percata, o lo que no dislumbra, es de que ya la están observando los nativos americanos, ¿no?, y pues prácticamente pues los van a correr, ¿no?, pero de una manera muy violenta. Pues claro, pues ya en algún momento les habían aventado el ejército, ¿no?, a ellos, así que cualquier extraño pues prácticamente es un invasor y es hostil, cuando el mismo ejército de los Estados Unidos atacó a estos nativos americanos, así que cómo querían que respondieran. Así que pues los atacan, y no atacan uno, sino atacan bastantes. El señor tiene la experiencia y se enfrenta contra ellos, pero se enfrenta prácticamente lejos de la caravana. Prácticamente es como una misión suicida. Si él fue por ella, pero ¿qué crees? No podemos regresar, porque si no nos van a seguir a la caravana y van a notar que hay más gente. Así que nosotros nos tenemos que quedar aquí para que podamos ganar tiempo para la caravana. Si podemos sobrevivir, regresaremos a la caravana. Pero ¿qué creen? A él les voy a dejar ese cliffhanger para que ustedes vayan a ver esa historia, qué es lo que sucede y los contextos. Porque yo no te estoy contando mucho de la historia. Me encantaron algunas situaciones, pero hay unos detalles que se van quedando lamentablemente y al momento de contarte esta historia. Pero bueno, véala a ver, en serio, no creo que desperdicies tu tiempo. Son 2 horas 20 minutos más o menos de la película, que no se desperdician, se van como agua. Yo lo sentí, de hecho yo lo puse porque salí bien cansado del trabajo y quería ver algo que me hiciera inmersión inmediatamente, y esta película, cansado y no me dormí, yo dije, a ver si me duermo, pues total, ¿no?, va a valer la pena, si no la vuelvo después. Pero no, al contrario, la película me hizo inmersión y me relajó, y me llevó por las praderas del viejo oeste, que me encanta, ¿no? Porque les he de contar un poquito, yo no es de que ay, yo haya sido vivir en el campo y cosas por el estilo, no, de hecho no, mis abuelos tenían por ahí un pequeño, una pequeña tierra, sembraban un poco y sí sé que es trabajar en la tierra, ¿no? Cuando te sirven un café, un poco de pan y tener en el paladar lo que es a las 6, 7 de la mañana, tener el sabor a tierra mojada, ¿no? Y ver los amaneceres. Imagínense subiendo la temperatura porque estaba en cerca del volcán y es muy frío. Inclusive podremos ver cómo se hacía hielo lo que es el agua, ¿no? Dejaban cubetas o tinas, cómo poder hacerse como unos 3, 4 milímetros de escarcha, ¿no? Sobre el agua, sobre las plantas, ¿no? Se ve muy interesante, es lo que me gustó muchísimo de estos cortos que me recordaron bastante ir de vacaciones con mis abuelos que tenían sus animales y me encantó bastante, así que también tenemos otro que me gustó, The Mortal Remains. Esta historia sí te deja pensando un gran rato porque son 5 tipos. Bueno, contando con el de la carreta, porque se supone que en el negocio no debes de parar en los de las carretas. Hay una señora que se siente mal. Bueno, como que todos meten su cuchara porque la señora da sus impresiones, como que es una persona rica, como que fuchi, ¿no? Tú como que sí discrimina, por así decirlo, ¿no? A la gente. Por ahí tenemos a un cazador de pieles, tenemos por ahí un francés y por ahí a un cazador animal. Tenemos por ahí a un francés, la señora que es rica, parece que es una esposa de un doctor, y por ahí tenemos a dos tipos extraños, ya que los dos cantan, los dos como que se me hacen inmersión en las pláticas de las personas y puede decirse como que hacen tan fácil la plática y que la gente pueda hacerse inmersión en sus historias, que está raro porque se ve una más tétrico, es de las de los cortometrajes más oscuros, tanto en la plática, porque es plática, simplemente es fabuloso cuando la historia gira por medio de pláticas, ahí no vemos acción, no vemos balazos, no vemos tiros, pero sí hay algo mórbido ahí. Y te lo digo de una vez, hay un cuerpo en el techo, así que qué más mórbido que eso, qué más que una historia de dos segadores le llaman, dos historias de dos cazarrecompensas. Pero me llama la atención mucho de segadores, ya que en algún momento describen cómo es que al final, cuando ya están con su presa, cuando le preguntan el por qué y se están dando cuenta que ya no tienen salida, esas miradas, como esa angustia, esa negociación por la vida, eso es lo que me llama del diálogo que tienen estos dos. Y los otros diálogos del francés, el cazador de animales y la esposa del doctor, pues como que se van haciendo inmersión y como que se van amalgamando esas historias. ¿A qué me refiero? Porque van dando sus opiniones y sus puntos de vista de la vida de cada uno de estos personajes, pero sin que toquen a los otros. Son tan diferentes y son tan teatrales, todas las historias son tan teatrales como si estuvieras viendo una obra de teatro, valga la redundancia, y por ahí hay como una referencia, ¿no? Como el maquillaje, la forma de ver a la cara, porque hay veces que rompen la cuarta pared, aquí sí, misteriosamente, pero no es de que no estén viendo al con quien están dialogando, sino te están viendo a ti y también eres partícipe, como que es algo extraño, ¿no? Porque te voltean, sientas ciertas veces, no te dicen nada, pero ciertas veces como que voltean así, como que tú como qué opinas, ¿no? Así como que no lo dicen, pero con la mirada, ¿no? Con el cambio de cámara te hacen inmersión con que, ok, o sea, te sientes incómodo, ¿no? Te estás viendo y al momento se quiebra la toma y te está viendo a ti, o sea, está viendo prácticamente al centro de la pantalla y tú dices, caray, o sea, está raro. Pero lo último lo tienes que descifrar tú, porque esta última te hace girar la ardilla bastante, bastante. O te deja pensando, lo que le llamo girar la ardilla, te deja pensando bastante rato qué es lo que sucedió. Porque sucede tan rápido y te hace inmersión que prácticamente es como estuvieras en una burbuja y la truenan. Así que ahí lo dejo de The Mortal Remains. Por ahí también vayan a ver. Y yo la recomiendo bastante. Y esta vez sí estuvo un surtido rico. Así que, bueno, el cómic es el de Rob Zombie, el Super Visto. También va derivado de eso. Así que pues, te decían, ¿cuál es el cómic? El de Super Visto, pero también lo hicieron en animación. Vale, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones. Y agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido: Marvel BC, Doña Sui Comics, Guarna Comics, Toy Collectors. También estamos en lo que es la página de Facebook de lacumancha.comics. Y también estamos en Spotify, también estamos en YouTube, también estamos en iTunes, iVoox y Archivos ORG. Y nos puedes encontrar también en el blogspot.com, Lacumancha Comics. Déjanos un comentario, compártenos. Y ahora sí, si te gustó el contenido, déjanos un like y déjanos comentarios, ¿vale? Bye. Good old cowpoke went riding out one dark and windy day. On a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, up plowing through the ragged sky and up the clouded draw. Yippee-i-a! Oh,